Estamos en Omerta Radio 93.4 FM de tu dial. Antes de empezar el programa de hoy, queremos dejar dicho que si quiere que le pongamos canciones dedicadas y demás, póngase en contacto con nosotros en onelementradio@hotmail.com, todo junto y con todas sus letras, o enviando un mensaje con el nombre del tema, el nombre del disco, el nombre del artista o grupo y la dedicatoria al 605-528-841. Es evidente que necesitamos tantos datos de la canción que queréis dedicar para evitar errores, ¿ok? Y para escucharnos por internet, memoricen, por favor, memoricen fm-radioecija.blogspot.com o simplemente componer en el Google Omerta Radio, ahí aparecemos. Bueno, hoy tenemos una invitada de Sevilla, se llama Lola, del grupo Kila Music Company, más conocido como KMK. Y la vamos a entrevistar aquí en Omerta Radio, a Lola, para que nos hable de cómo van las cosas del grupo sevillano KMK. Presentan a la Alameda Sevillana y los sevillanos tendremos opción de verlo aquí a KMK en directo el 14 de marzo en el Pub Café Cotton, junto a Gordo Toloco y Noé Moreno. Un saludo para KMK desde Omerta Radio. Son gente que en el asfalto nos representa, tanto como artista como persona. ¡Ay! Muy buenas, estamos en Omerta Radio. Omerta Radio. Yo soy DJ2P y él es Shown al micro. Y hoy empezamos con el programa de hoy y lo que escuchamos es un instrumental de Nick Wiz. Y está extraída del Hip Hop Underground Finest. Es un EP en el cual colaboran varios artistas y continuamos con Rapsus Clay, de su trabajo del 2006 titulado Real Mierda Co. Y vamos a ir del barro al lodo. Del barro al lodo, desde Zaragoza, Rapsus Clay. En Omerta Radio 93.4 FM. Disimulo. No ando por la calle como si fuese el más chulo. Cuando se pasea el amor por mi oscuro corazón sin falta de dolor y desnudo. Dudo, realmente no sé de tus lágrimas. Páginas de láminas y al examinar ánimas, imaginas. Nada encuentro y no pierdo detalle. Conozco a los tres gatos que se pasan por la noche por mi calle. Yo también rebusco mis basuras, puras comidas de tarro. Narro desde un puto mar de dudas. Loco y solo en la calle y contento. Dentro de un momento te comento. Monumento. Centro de cuidado para los que nunca contaminan si caminan por el bosque. Bosque. Y una puta mierda con dulzura para el hijo de puta que no respeta madre natura. Vivo del barro al estiércol y es. Fabrico mi fábrica de fantasía hipérboles. Y otra vez lunes, martes y miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y otra vez Yo vivo del barro al lodo y cómo no. Fabrico mi fábrica de fantasía autónomo. Piloto autóctono retomando el átomo que ya tomo en su momento dado del fenómeno. Son tantas ganas de llorar que ni una lágrima sale. Volveré a morir del dolor como nunca se sabe. Tanto como di por tu amor es como estoy sufriendo en carne. No habría dinero pa' pagarme. Y eso que no paran de difamar, mama. Y como ves, no me ha llevado la fama, no me he hecho un drama. Más fe puse en ti incluso que la iglesia. No te olvidaría ni con 1000 kilos de amnesia. Anestesia, por favor, porque me estoy volviendo loco de amor. Y el reloj no marca mi tiempo, doctor. Miro a las muchachas como un seductor, pero no me llenan porque jamás te olvido, es mi tortura. Escritor, pura soltura que dura y no cura. Mis versos más bonitos estarán escritos en mi sepultura. Mi río de color púrpura, 13 puntos de sutura y suturar mi cúpula. Vivo en una estrújula, en una burbuja sin brújula, donde jamás najelan jaranas, mi rollo es tubular. Directo a yugular, el agua llega al cuello. Es cuando siento el destello enfermo de aquello que nubla y te juro por Dios que te camelo. Sin chelis ni bobis, prima, yo no juja velo. Nah. Habito donde el dolor persiste, y aunque mi vida es feliz, mi corazón sigue triste. Co. Todo ese montón que me diste volcó. Don Diego a la triste y suministro, el ministro becó. Loco amanecer de los filósofos noctámbulos, que estudian los ángulos obtusos desde párvulos. Mystical y grafilístico, espial y tocho, calimocho y rollo bíblico. Cínico, cítrico, amor, el tuyo no cilíndrico. Químico, léxico, soy bajo el dolor idílico. Vivo del barro al estiércol y es. Fabrico mi fábrica de fantasía e hipérboles. Y otra vez lunes, martes y miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo y es otra vez. Yo vivo del barro al lodo y cómo no. Fabrico mi fábrica de fantasía autónomo. Piloto autóctono, retomando el átomo que ya tomo. En su momento dado del fenómeno, fuego. Quieren que les prenda llama y saque el fuego. Creen que dormirán en cama, exclaman y luego rezan a Jesús por no poder seguir el juego. Con el miedo del nuevo, en un segundo el duelo queda resumido a tu alma en el suelo. Llorando y pidiendo consuelo, suelo, someter al falso y luego. Quedan los MCs sin su ánima, asustados buscando a la Virgen de Fátima. Derramando lágrima en tarima quedarás tras esta página. Página, imagina, fuego. Piden la llama, llaman a mamá pero les pierde la fama. Drama, cuando el diablo te proclama, mejor será que vayas a la cama. Sí. Yeah, yeah, Shrapsus Clay una vez más desde lo jodido nuestro. Yo. 2006, carga, carga, apunta y dispara, apunta y dispara. Yeah. Desde el barro al lodo, desde el lodo al estiércol, en mi fábrica de fantasía imaginaria. No, esto no es parafernalia. Yo. Boom. Yeah. Rasus Clay, el niño de la selva. Dejamos de oír del barro al lodo la real mierda co de Rasus Clay para continuar con Sugar Minor. El tema se llama Good Thing Going y lo hemos seleccionado de un varios de doble CD titulado Bar Jamaica. Ponme otra cervecita ahí y a disfrutar. Y seguimos con Chino Flow desde Varna. El misterioso ciclo de tu pestaño es el trabajo y Striptease es el tema, producido por DJ Phil desde la ciudad condal, Barcelona, en tus oídos. Míralo, pero jamás osas tocarlo en verse. Soy tan frágil que me evaporo, tan fuerte que lloro y no derramo ni una gota por los ojos. Solo ha visto mi sonrisa, me identifico allá donde la guardo. Los besos son metafísicos, tímido, aunque parezca lo contrario. Odio a mis amores, pero adoro al adversario. Porque yo me hago viejo y a él se le ha parado el tiempo. Yo salgo a la calle y él se queda en el espejo. ¿Ves? De jóvenes nos van a joder. Comerme a mil MCs no me da de comer. Soy como un homeless, los corazones me hacen de hotel y yo sin dinero. Por eso nunca digo Barcelona represento. ¿Será que vivo lejos de todo el mundo? ¿Será que todo el mundo quiere tenerme bien lejos? Está bien, dale ahí. Y es que no hay cosa más peligrosa que una chica hermosa. Y no hay llantos más amargos que los que ellas te provocan. Me quedé sin grupo, quizá por ser tan único, que solo se me puede querer siendo del público. Vosotros sois mi orquesta y no algún falso. Ningún coro suena mejor que tus aplausos. Yo ando desnudo por notas musicales. El presidente de los estados emocionales. Tomo con calma mis crisis, porque me siento mejor cuando el alma me hace un striptease. Solo brillo yo, brilla mi ausencia. Cuando yo sueno, críticos y fans callan. No es un mensaje, solo es un logro. Tomo ácidos, pero en mi almohada soy. No soy encantador, les dije estoy encantado. Oigan, no hablen por hablar, escuchen lo que me callo. Después gritaron, mi verso estaba escrito en sus espaldas. Mi piel es muy fina, por eso siempre tengo fría el alma. Hablan que la fama me hizo mal. Soy delincuente a la moral. Robo los fans, H-Mical Romance. Estáis de broma, perdón, si estáis de moda. Que no, tenéis ni zorra de lo que es para mí ser una persona. Como cuando despierto por la noche y tengo una llamada perdida de una querida mujer. Pesadilla que osadía, escapa de tu eterno invierno interno. Y después, tío, ven a ver mi verso. Y le saco partido a tu altavoz desde que lo compraste. No escuchaste más que mierda de rapeo, si lo que más escucha este. No es mi DP porque aún estoy esperando a que les entre con el master. Así que pregúntale a otro que cuando sale. Yo ya grabé y por salir se sale. Vale, vale más dejar el rap que dar pena en jams. Con casi 30 años detrás, ¿qué te pensaste? No soy un subido, has sido tú el que bajaste al subterráneo de la envidia y la amargura más podrida. Y así va arriba el rap, porque hoy en día me pagan por esto y tú por esto pagarías. Yeah, live and direct, platform presents our science, Air Boogie and the turntable list. Yeah, baboon, yeah, yo baboon, since I'm feeling this break, then I'm sealing your fate. You're a puddle, I'm a great lake, filling the place. From Cali to Quake State, shit is real in LA. These days, a fine line between performer and fan. On air, sea, or land, dilated, expand. Rapid candid, move through the city like rapid transit. Rock a horror science, rapid fire, how I transmit. Voltage to blow shit, pyrotechnics to roast shit. My ferocious stage shows explosive promotion. Countdown to contact, man to man combat. Lead a mic at the DJ booth like who want that? Look before you leap. Creep or you speak, every word is heat. Either you duck or you leap. Battle foes with pros, for gold is cold-flooded. Gemini, warm-hearted, but live, I'm cold-blooded. Yeah, you on deadly ground when you look around and you recognize you fucking with that platform sound. Ain't nothing sad as a clown with a frown. I started countdown, now you on deadly ground. You on deadly ground. You on deadly ground. You on deadly ground. I started countdown, now you on deadly ground. The revolution may be televised, the ride on live. Combine creative minds, the biggest of all time. But when you stand, where they landed, what's commander planning? You looking down the barrel of a wave motion cannon. 6 hour, even sweet 16 scenes. Bullets getting between the cake and the ice cream. I hear a high scream and bodies were diving. Brothers killing, brothers dying, and mothers were crying. Got a right to be hostile, my people's misguided. Provided with the elements for drugs and the violence. Phenotypes and some of genotype plus environment. 92 cats were wildin', firing at the fire. Stay alive, yo. Tuned off the hyenas that grin. In the sky, yours is trying to eat off your skin. About these green men, let's make them come clean. Strip the shell and check the circuitry of what's been seen. You on deadly ground when you look around and angry little molehills become mountains. In quiet war, the battle cries a subtle sound. You missed the countdown, now we on deadly ground. now we on deadly ground. Now we on deadly ground. Now we on deadly ground. You missed the countdown, now we on deadly ground. Blackberry. En Boogie estamos escuchando, colabora Iris Essence y DJ Babu. El tema se llama On the Only Ground, del disco Late in Full del 99. Y continuamos con DJ Pera, Málaga Royals, volumen 1, es su trabajo del 2008. Después de se llama el tema con Jefe de la M. Ay, Málaga en tu cuello. Sí, la Costa del Sol. A pesar del tiempo no dejas de ver lo que quieres ser, dejas de correr. Pensaba, amigo, que no esperas después, ya mi música dame fe. Si a pesar del tiempo no dejas de ver lo que quieres ser, dejas de correr. Pensaba, amigo, que no esperas después, ya mi música dame fe. Años de confianza, de bienestar y de pasión, de alargar la adolescencia y de llegar a ser mejor, de no pararse, a equilibrarse, de dar pasos en balde, de no saber lo que escribir y echarse a la calle, después de hacerme adulto, de descubrir el luto, de ver que somos prescindibles y así está el asunto, después de comprobar que el amor sí es real y que nadie conoce a nadie en este juego del rap, después de disco, colabo, reconocimiento, show, de ver amistad, de romperse, rencor a mi alrededor, después de engaño, de decepcionarme y decepcionar, después de sentirme apartado, justo después de apartar, de ver que puedo renacer, después de creerme muerto, después de sentirme perdido en un inmenso invierno, después ya no queda nada más que incertidumbre, no te pares a pensar y vive ya desde la cumbre, dime. Si a pesar del tiempo no dejas de ver lo que quieres ser, dejas de correr. Pensaba, amigo, que no esperas después, ya mi música dame fe. Si a pesar del tiempo no dejas de ver lo que quieres ser, dejas de correr. Pensaba, amigo, que no esperas después, ya mi música dame fe. Después de placer y también de dolor, de darlo todo en un disco y de perder la motivación, después de que frustrados critiquen mi trayectoria sin escrúpulos, después de que hijos putas me engañaran sin pudor, después de hacerme un nombre y superar obstáculos, nunca me creí mejor que tú y así fui mejorándolo. Después de dar conciertos para mil o para 20, de dar malos consejos y dejar tirado a gente, de ser un cabrón, de ser un santo, ya no más llanto, os debo cosas buenas, ¿para qué negarlo? Después de caer enfermo sin remedio de nostalgia, de ver crecer a mi gente y de perder la constancia, de hacer temas de corazón solo para unos pocos, de verme recibiendo amor a verme siempre solo, la obligación de no pararse puede destrozarte, no te metas aquí, chaval, o pagaréis con sangre. Pa' mí no eres Natu, pa' mí no es Natu Crew, pa' mí ya estabas muerto antes de llover la luz. Ya no más vendas, ahora voy más lúcido que nunca. No sé en quién puedo confiar ni de quién fue la culpa. Y nos equivoqué, yo no voy de llorón, pero no pienso permitir que me pisen sin compasión. Yo puse el corazón en esto, al menos escucharlo. DJ Wanda, mucho amor, vamos perro, tú diles algo. Si a pesar del tiempo no dejas de ver lo que quieres ser, dejas de correr. Pensaba, amigo, que no esperas después, ya mi música dame fe. Si a pesar del tiempo no dejas de ver lo que quieres ser, dejas de correr. Pensaba, amigo, que no esperas después, ya mi música dame fe. In this game, but I flip the keeps. I got a warrant and a law man chasing me. Don't play no game, keep them shit niggas away from me. Shit, I remember when I first bought a Digi scale. Bought it soft and cooked it hard. Chopped it in the 10s and 20s, went and hit the boulevard. Got me flipping candy cars, chopping bricks and taking trips. Homie, I'ma risk it all, trying to see another flip. Life was to come a bit, I promised I was gonna quit. Once I saw 50 laws, I can't escape the system shit. Money, if you're calling me, undercovers follow me. OZs, H, whole keys. Interstate traffic trying to triple up. Niggas get the paper, we don't give a fuck. Got a nigga watching everybody. I'm paranoid like I just seen Johnny. Fuck it, I'm about to get it how I live. Park my brand new Benz at my brand new crib. We see a brand new shit. I ain't never seen money like a nigga seeing money. Big screen up in front me. I come from nothing, so I know I gotta keep it. I'ma hustle like a hustler. Ain't no secret fast. Cash don't last. I'ma take my chance. Mixing powder with this baking soda. Burn that glass. Be up when I push it off. Stack my stacks. Save enough to get my ass before my ass get cracked. This is dope game. Don't let them boys catch you slipping. In the dope game. Look that powder in the kitchen. In the dope game. Money come, money go. In the dope game. Some fast, some slow. In the dope game. You take a loss and bounce back. In the dope game. We double up off a pack. In the dope game. It got a nigga paranoid. In the dope game. Moving that girl and that boy. In the dope game. The checkers will try to check, they wanna get you for your sack. But either lay you on the back, and it's a fact. I know because I represent the shit. I fell in place with the shit. I caught a case for the shit. And niggas think it's funny games until they in the cell. They get surrounded by the white folks, and then they start to tell. I've been feeling squad face ever since 9 to 5. Fuck a 9 to 5, a trap star, that's my 9 to 5. Can't trust nobody cause they try to see me go. This the dope game, is how I lost my first CEO. Who converted in the day? Then you knowin' you the man. Out of town to try to check, but they knowin' where they stand. Y el tema que escuchamos era de Green City, se llama Bob Graham y colabora Scarface. Está extraído de su álbum titulado Brand New Money. Y continuamos con Chacho Brodas, de los impresentables del 2007. Vamos a ir, viene la policía con Tote King y Chota desde Sevilla. Omerta Radio 93.4 FM. De tu dial. Chacho Brodas. Tienen todo el control de la zona. Te cortan en cachos pequeños, les dan de comer a las palomas. Defino a los demás con el sonido del preso. Nunca junto las dos manos para entregarme. Me crujo los huesos delante de gendarmes de peso en puño litrona. Ajá, ¿qué te gustaría hacerle al mundo entero, Ronald? Soy Blick en el serpiente, los malos los de siempre. Armas, cargadores, no importa, Chacho nos da las mejores. Traficantes de los de antes, pero con sample y estéreo. Leyendo el gigante del básquet con un semblante serio. Te machacan sin chaca, te chafan los planes. Lo achacan un chat de Chuck Norris como imperio. Chacho Broda, Tote y Chota, la mercancía. Va, tené cuidado porque... Y viene la policía. Broda, y rápido, esconde esa mierda. Hey, tú, esconde esa mierda. llamé la police. Mira esa mierda, mira. Pásate a nosotros. Que les jodan. Hey yo, these niggas is crazy, baby. They can't fuck with the dog, you know. Yo, Swiss. My nigga, Swiss. Swiss. Another one, Swiss. Another one. Swiss. Are we being greedy? Swiss. I don't think Swiss. So. Come on, baby, like you don't know these streets is bad. They'll find your body, but in pieces, cause the beast is on some real cruddy shit. About to split your wig with some bloody shit. I ain't dropping nothing but that ugly shit. Hide your hand like I tried your man, cause what you saying is nothing. Must really think I'm playing, but I be laying while you bluffing. Look out, they done let that truck out, that took out enough of your family to have a fucking cookout. But what kind of get together is it when everyone get hit together? And when I'm in the chair, just before they hit the lever. I'ma say it, but I know how much strength is left. And curse all who will breathe in the sense of death. But on the sixth day after I'm buried, I will rise. Bombing fluid in my veins, the blood in my eyes. And them guys that was laughing don't even smile anymore. How many more pound rounds can your ass adore? 20 more of that raw stripped to the flesh. 1,000 pounds of pressure. Shit that ripped through the vest and through your chest. Well, what's a rough rider supposed to do when you frontin'? Give you niggas what you wantin', motherfucker, nothing. DMX en su tema titulado Bug Out, extraído del álbum de Rough Rider titulado Ride or Die, volumen 1, y es del año 99. Continuamos con Fanga, Entre Cenizas es su trabajo, y estamos escuchando La Dama Negra, Draco Producciones. Ahí lo dejamos en Humerta Radio 93.4. En un espejo, en tu sombra o en el mar, causa llantos y tristezas, quien la toque marchará. Es la dama y cuando la escuches será el final. Pasos suaves y ligeros que hacen tu mundo temblar. La dama negra se acerca, así que huye. Todo cuanto toca, al final sucumbe. Muchos sueñan con ella cada noche. Pesadillas en las mentes de ricos y fanfarrones. Cuando te encuentre, tú viajarás con ella. Lindura suave y sutil, la que nos desconcierta jamás. Nadie ha podido regresar de la bola oscura en la que ella te logra atrapar. Especulan sobre el rumbo de su marcha. Unos dicen que no acaba, otros dicen que es la nada. La dama hace que todo se vuelva más bello. Su presencia libera los problemas en tu cuerpo. Te engañas a ti mismo si tú no le tienes miedo. Cuando se acerque a tu cuerpo temblarán todos tus huesos. Miedo indescriptible. Solo lo conocerás cuando ya se te aproxime. El reflejo en un espejo, en tu sombra o en el mar, causa llantos y tristezas, quien la toque marchará. Es la dama y cuando la escuche será el final. Pasos suaves y ligeros que hacen tu mundo temblar. El reflejo en un espejo, en tu sombra o en el mar, causa llantos y tristezas, quien la toque marchará. Es la dama y cuando la escuche será el final. Pasos suaves y ligeros que hacen tu mundo temblar. Sabiduría perdida, me fastidia. Aquellos que no han conocido los tiempos de hoy en día. Y lo que más me jode es lo que yo voy a perder. Y mi mente no va a ser capaz de conocer. Pero hay que aceptarlo y al final te va a encontrar. Y hasta que no lo aceptes completa tu vida no será. La única pregunta que en mi mente no se va es cuando llegará y nos llevará hacia otro lugar. Ella te hace vivir mucho más feliz, le quita la importancia a lo que te hace sufrir. Nadie se librará, todos están condenados. Ella te castigará por cada uno de tus pecados. Ella es la dama, no podrás engañarla. Científicos que inventan y no logran esquivarla. La dama negra se acerca, es el final. Todo se acaba, no podrás escapar. Y continuamos aquí en Humerta Radio, en la 93.4 de tu dial, con Ill Bill, y colabora Q Unique y Six Jagen. Lleva el mismo título del tema que estamos escuchando, el álbum Black Metal. Llantos y tristezas, quien la toque marchará. Es la dama y cuando la escuche será el final. Pasos suaves y ligeros. Y dejamos a la dama negra para Black Metal. Con Black Metal. Made a million sons of morbid angels, standing in a burning church in Norway, lost in hatred. Of course Satan smiled through the face of a child, was born with the number of the devil scraped into a scowl. We don't like none of y'all at all. My fucking mother in the mouth type of dogs might write this song. Triple X bitches call me and invite me home. They run up on me in the street and invite me dome. I spit the truth for the youth movement. It's school music, engineered to make you bang your motherfucking head to it. Earn chips, live fast lights and spit flames. Then burn bitches with crack pipes like Rick James. Ill Bill, I'm from Brooklyn where the stars are born. I make drug music, plus I be involved in porn. I be the chosen like Robbie Benson, beyond comprehension. Holding a toaster like Bronson in Death Wish. Black metal, I cock back, react thero. En la botánica con el sandero. Black mask, white robe, shrouded in peril. Trap me in the war between God and the devil. Black metal, I cock back, react thero. En la botánica con el sandero. Black mask, white robe, shrouded in peril. Trap me in the war between God and the devil. I know a babalao who cuss chicken heads. I fuck chicken heads, man, that Santeria shit is fucking wild. I'm feeling like my time's running out. I'm in the middle of the block, guns drawn when they gun it down. I break speed limits on the highway to hell. They got the devil chasing me, trying to give me life without bail. I drag spirits in smoke form for medicine and inhale elements to save himself. You can catch me in the hood like BD. That's six side street shit, homes, and we ain't good with the PD. We're most hated on the block with no graders. Crash units storming, attack the stone raiders. I shoot this shit with Sean, and my spirit is still starving. Imagine all the shit that my soul famine is causing. Knife carving, nine arming cycles, and night swarming. I fight to be righteous, but the murder is more common. Black metal, I cock back, react thero. En la botánica con el sandero. Black mask, white robe, shrouded in peril. Trap me in the war between God and the devil. Black metal, I cock back, react thero. En la botánica con el sandero. Black mask, white robe, shrouded in peril. Trap me in the war between God and the devil. I've been forced to fulfill a dark and hateful aguero. Was born the son of a Satan sandero. Burned black candles for a black Sabbath. After the fact, the priest converted into a crack addict. It's black madness with black ads and black magic. Sit and watch the faces of death and laugh at it. With two pale white goth bitches lost in an orgy. And you too can subscribe for the cost of a 40. I got the blood of the faceless pagans on me. A sacred place praying to raise a Haitian zombie. The Babala wolf from Brooklyn in all white. White fitted, white nights, moving that pure white all night. Make a bruja scream chango and fuck her brains out. Your ice crucifix won't save you, tuck your chains down. Between heaven and hell, arriba y pa abajo. Knowing the devil is hell, vamos pa carajo. Black metal, I cock back, react thero. En la botánica con el sandero. Black mask, white robe, shrouded in peril. Trap me in the war between God and the devil. Black metal, I cock back, react thero. En la botánica con el sandero. Black mask, white robe, shrouded in peril. Trap me in the war between God and the devil. Ahora vamos con un tema de beatbox. Son 3 minutos del gran Greg Knight. Un poquito de beatbox aquí en Omerta Radio 93.4 FM de tu dial. Del gran Greg Knight. Ha ha ha! like the way. Signing off the incredible sound machine. De ir a Bangerer desde Senegal. Dude Is se llama el tema, extraído de una compilación de rap From Senegal Dakar 2006. Y continuamos con Mucho Muchacho. Juega al juego se llama la pista, extraída del Estilo Hip Hop volumen 5. Juego, sigue mi demo. enséñame algo nuevo. Las calles son veneno, juego el juego, hago lo que hago. Cada vez más complicado, ¿crees que estás preparado para jugar a este juego? Lo llevamos al extremo, estúpido, estáis en la palma de mi mano. Soy explosiones y fuego, destruyo tu ego. ¿Tienes nada nuevo? ¿Ves mi carro? Hasta luego. Juego el juego, lo transformo, lo elevo. Lo llevo en el cuerpo, nena, y pago lo que debo. Juego el juego, hago lo que hago. Secuestrados por mil raptados, no encontraréis mi relevo. Juego el juego, os fumo, os bebo. Solo habláis mierda de mí porque os puedo. Juego el juego, ¿quién empezó el juego? Hago lo que hago, si no te has equivocado. Me paso todo el día ciego, shh, aquí llego. Si le diría a mí, tu jardín necesita un riego. Juego el juego, ¿cuánto has apostado? Vamos, ven contra mí, no tengas miedo. Ya puedo notar la crema en tus dedos. Os reconozco sin veros. Niños de papá, ahora quieren ser raperos. Juego el juego, empezar a moveros. Hago lo que hago porque os quiero. Y solo por esta vez pondré mis cuentas a cero. Pero recuerda esto, si eres un poco lento, para caminar erguido tienes que gatear primero. Yo puedo ser un mamón pero sincero. No solo por el dinero, por la madre del portero. Hoy puedo comprar a la poli, regalarme y envolveros. Juego el juego, sí, hago lo que hago. No llegaréis lejos, arderéis en mis fuegos. Juego el juego, shh, te despego con un fajo enorme de billetes de 500. Juego el juego, sirva a los morteros. Esta es mi guerra, no queréis meteros. Salgo a morteros, reconocer al mero, reconocer a los pioneros y poneros el babero. Y aprender aquí un poco de respeto por ahí, jugando a este juego, sí. Este es el juego del rap, la calle está muy mal. Rat, rat, hater. Y dejamos de ir a Mucho Muchacho, miembro de Siete Notas, Siete Colores, para seguir con Dara J desde Senegal. Lleva el mismo título, el tema y el álbum, Exodus. ¡Ay! Sí. Exodus. Continuamos con Flycats en Omerta Radio 93.4 FM de tu dial. Sí. Música gratis para disfrutar, ¿ok? Diletto che io scrivo tutto quello che mi passa per la testa di narrare e sconfinare nel delirio generale fuori per discendenza diretta netta è la mia via, non ci sono scuse, odio gettare il tempo in vano, dal mio vocabolario estraggo frasi, descrivo casi irrisolti ignoti, da sorte vivo e morti, quanti sono i torti che può spiegare che sono una pietra rotolante impazzita, per il nemico non esiste via d'uscita, matematico sistema troverò la soluzione di problema, trema, la mia parola vale qualcosa in cui contare, stammi pure certo verso dopo verso avanzo per la mia strada, un'auto ribassata salta, lato al perfetto, segue il mio stile di vita, la vita è nello stile, vivo la mia maniera vera, sincera, fiera, segue il mio stile di vita, la vita è nello stile, vivo la mia maniera vera, sincera, fiera. Oltrepasso il bordo, studio nel profondo, in una giungla di cemento, il verbo ci appartiene, i combattenti ora scendono sul campo, ci si prepara al fatto, e questo è quanto, la mia follia, ciò che mi tiene vivo al mondo intero, vado in contravviso aperto e non la chiedo, questa è la magia che mi circonda, inebria la mia mente, annebbia la mia vista, virtuoso, ombroso, orgoglioso nelle scelte, amante delle feste 2, 3 e 4, la mia dottrina è quella dove sono nato. Omerta Radio 93.4 FM di Tudia. Ho fatto un patto, la pressione a mille, l'energia matura nella mia natura cruda e pura, guarda, rifletti prima di parlare, pensa bene prima di rischiare a quello che potrai trovare. T-A-G-Y-L-F, ora lo sai, vai, dentro il mio collo porta inciso un nome, la mia ragione, ispirazione, dedizione, universale, coalizione, comunione, di valori, questioni, condivisione, di fattori, una famiglia è nata, si è formata per creare questa connessione astrale, solo l'azione mi soddisfa, ti senta il mio bisogno, nel tuo incubo ritroverò il mio sogno, segue il mio stile di vita, la vita è nello stile, vivo la mia maniera vera, sincera, fiera. Segue il mio stile di vita, la vita è nello stile, vivo la mia maniera vera, sincera, fiera. Dejamos de ir a Flycat. Style era el tema de Our Scene, producido por Psy Symphony, para continuar con Nash de su álbum del 2008, Un Día de Suburbia. Vamos a ir Infama, Nash. Mirando, pandilla de cretinos. No tenéis cojones para ser lo que soñáis ser. Necesitáis personas como yo para señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y quién sois vosotros? ¿Los buenos? No sois buenos. Simplemente escondéis vuestra frustración por no ser nadie. Todo lo que digáis se lo acabará llevando el viento, mientras yo sigo creciendo sin freno, pero lo asumo. Mi vida es así. mi vida es infame. Es tan duro sentir el cianuro oculto en un saludo. Muros de murmuros, bulos como escudo de aquel que no pudo. Nudos en gargantas de esas voces que no sé dónde deambulan, que al roce de mis pasos disimulan, sudan, duran tensos, presos de su triste histeria. Para la media soy una puta atracción de feria. Me ven como a un alien, alguien raro, claro, va del palo. Y si hoy reparo en ser juzgado por con quien ni he hablado, es porque el peso de la presión está más próximo. Al sacar la cabeza del montón anónimo, el respeto de mi público es lo único legítimo. En un país donde nadie quiere ver triunfar al prójimo, desánimo, calmo mis nervios ante criterios vacíos en medios que no puedo tomar en serio. Desvelo el misterio de la fama, quién me odia y quién me ama. Esta vida es fama. Clama, resbala lo que proclamas, infama. Camino con la calma de un Dalai Lama, infama. Más rap en la cabeza y menos drama, infama. Esta vida es fama. Clama, resbala lo que proclamas, infama. Camino con la calma de un Dalai Lama, infama. Más rap en la cabeza y menos drama, infama. Esta vida es, esta vida es. La fama se consume rápido. Las cosas están así. El trato grato del anonimato quedó en un recuerdo. Yo rescato al verbo junto a él, combato para seguir cuerdo. Aún me conservo entre la élite, minúsculos satélites. ¿Qué sabréis de mi timidez? Mis límites, mis lápices adoran lo que escribo. Son testigos de esta lucha y la dedico a todas las crews que me escuchan. Desde Lisboa hasta México ya aún duele como un cónico que un crítico cualquiera quiera diluir mi mérito. Frustrados no dan crédito a mi léxico, vértigo en mi éxito. Su insulto siempre es blanco fácil para mi ejército. Por sacar del corazón mi contradicción, perdí el perdón. Sé que mi última intención fue ser polémico. Tras cinco discos sigo adicto a lo que dicto invicto. Insisto, nada es distinto tras tu veredicto. Sigo convicto de una fama no buscada entre amor y drama. Esta vida es fama. Clama, resbala lo que proclamas, infama. Camino con la calma de un Dalai Lama, infama. Más rap en la cabeza y menos drama, infama. Esta vida es fama. Clama, resbala lo que proclamas, infama. Camino con la calma de un Dalai Lama, infama. Más rap en la cabeza y menos drama, infama. Esta vida es Merta Radio. Yo solo hago rap, yo solo hago rap. ¿Quieres fama? Fama. Yo solo hago rap y vosotros hacéis el mío. Yeah, yeah. Podéis escribir en foros, en líneas de rap, gritarlo en la calle, donde sea. So let's just get this party started now. Yeah. What we drinking now? What we smoking now? What we drinking now? What we smoking now? What we drinking now? Yeah. So let's just get this party started now. Deep, deep. Deepest the Pacific, I steer through, rag on my rear view. Sound system be snarking, hit it a Remy Martin off that sticky kick in your coffin. Got these hoes on my dick, nigga. Watch me make this full flip, nigga. Killer Cali, the love ain't gone. Just shit ain't been the same since dub been gone. Crunkin', square dumping, chrome under the trunkin', hit it to get the function jumping. D's on 13s, my shit bumping, smelling like a fifth or something. West up, roll the thing up, hold a drink up. Come on, smoke it up, put something in the cup, yeah. Lay your chair back, recline the leather. Today gets to get together. Yeah, relax yourself, let your body be free. Don't worry about a thing, bail with them. See, we got freaks to meet, meat to eat. A whole lot of drink and a biomass three. Just to get together, what? To get together, to get together, yeah. Let's get together, hey. To get together, to get together. So let's just get this party started. Let it rain, let it drip, snip. Niggas better learn, the zigzag still gon' burn. We in packs at the park, in the back of the park, drinking light and dark, giving our middle fingers to narcs. I know they can't stand us, mad at our riches. switches and niggas some bad bitches. Looking like rap stars and dickies, trying to sling low lows to the Japanese for 50. But we ain't got no rap record, we got jail records. And drop runs from 211, the hot ones. Cock guns, pride for fun, shooting dice in the circle full of nears for huns. And luxuries we all trust, with a parking lot looking like Toys R Us. Came a long way from cooking zones up. Now it's Louis 13 and Styrofoam cups, yeah. Relax yourself, let your body be free. Don't worry about a thing, bail with them. We got freaks to meet, to eat. A whole lot of drink and a bomb last tweet. Just to get together, what? To get together, to get together, yeah. Just get together, to get together, to get together. So let's just get this party started. Let's get together, bring the drink and tweet. As soon as it's here, we shall proceed. Girls in the house, that's all we need. Light it up, party people, light it up, light it up. Let's get together, bring the drink and tweet. Soon as it's here, we shall proceed. Girls in the house, that's all we need. Drink it up, party people indeed. Yeah. Can't stop, won't stop. To the one-time breakers, claiming we disturbing the neighbors. Then we gon' make the hunters folks twirl out. Cause the sun at the homegirl's house. Plus she got the bomb ass skull to set your hair free. No crystal, just yakety yakety. A ghetto bitch down the fuck. I'm talking who could suck a good dick and hook a taco up. Got us all at a mama house playing dominoes. 10 niggas and a lot of hoes in the front room. Cha cha to the oldie. Fresh out of Chachilla cause she done so deep. But I don't mind, it's all good on mine. Cause I keep it all hood on mine. Pack the nine, fuck a record. Ghetto nigga forever. Let's get this fuck section cracking, yeah. Relax yourself, let your body be free. Don't worry about a thing, bail with us. We got freaks to meet to eat. A whole lot of drink and a bomb ass tweet. Is to get together, what? To get together, to get together, yeah. Let's get together, hey. To get together, to get together. So let's just get this party started. Relax yourself, let your body be free. Don't worry about a thing, bail with us. We got freaks to meet to eat. A whole lot of drink and a bomb ass tweet. Is to get together, what? To get together, to get together. Yeah. Let's get together, hey. To get together, to get together. So let's just get this party started now. Y dejamos de oír a VC de su álbum Ghetto Hageman. Hemos oído Daggett Art. Y continuamos con un tema de bonus track de la promo de Planta Baja Records titulado Innovate Stop Hating. Colabora el Jeque y continuamos con el drama del el tema. Se la pueden descargar de Hispano Plan B. El Jeque desde Planta Baja Records. Queremos pedir disculpas de aquí desde Omerta Radio por los errores técnicos que hemos cometido en este programa y espero que nos perdonen. A disfrutar, todo es gratis. Pollito. Tal vez si me ayuda te pueda ayudar a mirar por encima del cash. La ciudad puede volverte agresivo, yo sé lo que digo, soledad y psicodepresivos. Y quiero tocar el cielo con mis dos tentáculos, mientras yonkis apilan papico, picando un cubo. Dicen que el que tuvo, retuvo y lo pierde todo y todo. Sabe que perdió, no sabe cómo. Duerme en un cajero, vive en una cuenta atrás. Se sienta en un banco, observando la ciudad donde se rompen los sueños. Drogas de diseño, miedo de pequeño y ahora en el gremio. Arnaste y recoge el premio. Que no te afecte la crisis, tío, ponte a vender droga, es lo más fácil, ¿eh? Abrí la caja de Pandora, hacerme una pregunta. ¿Cómo mantener a cinco con ayuda de la Junta? Revolucionario y ahora todo el mundo se apunta. Estrito para el barrio, periferia, soy hijo puta. Negro, chino, moro, gitano, latino, rumano. Fallo pisando la misma zona, hablando el mismo idioma. Continúa el drama. El tiempo hace que olvides, no olvides al que te perdona. No sé dónde voy, dónde quiero llegar. Solo sé que soy otra sombra más en la ciudad. Tal vez si me ayuda te pueda ayudar a escapar, a mirar por encima del cash. No sé dónde voy, dónde quiero llegar. Solo sé que soy otra sombra más en la ciudad. Tal vez si me ayuda te pueda ayudar a escapar, a mirar por encima del cash. El ritmo de vida, enfermo urbanita. Prisa y envidia, codicia en busca de guita. Presa del odio, yo siempre miro por encima. No soy enemigo público, no el único en la mira. Hablan de mi plástico, el mejor de toda Sevilla. Cuando cojo un folio en blanco y le dibujo pesadillas. Ando por la calle, oigo trozos de conversaciones. Sociedades ricas en ilusiones. Todos quieren más de lo que tienen o pueden tener. El respeto no se compra, lo tienes que merecer. La vida es un sueño, despierta cuando muere o muere despierto. Pensando que nada sucede. Pensando que no hay hambre, ni crisis, ni paro. Matando el tiempo con caprichitos caros. Ya sabe a qué me refiero. todos lo hacemos. Apartar la vista cuando nos incomoda lo que vemos. Esas putas han llevado el capitalismo al extremo. Por eso yo levanto el puño izquierdo. JK, el eslabón suelto. En mi ciudad, poesía en movimiento. No sé dónde voy, dónde quiero llegar. Solo sé que soy otra sombra más en la ciudad. Tal vez, si me ayuda, te pueda ayudar. A escapar, a mirar por encima del cash. No sé dónde voy, dónde quiero llegar. Solo sé que soy otra sombra más en la ciudad. Tal vez, si me ayuda, te pueda ayudar. A escapar, a mirar por encima del cash. Negra tapiz, aquí no hay bandera blanca, vamos a haceros sufrir. Se trata de subir, subir como la espuma. Se trata de sobrevivir, no de fama, no de fama. Dejamos a oír al jeque. Recuerden que esto se lo pueden descargar de Hispano Plan B. Y ahora sí vamos a llamar a Lola, componente del grupo Killa Music Company, más conocido como KMK. Nos va a responder a unas preguntitas para saber cómo va el grupo, cómo ha empezado el año y cómo lo ve. Bueno, vamos a ello. Buenas, Lola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué pasa? Esa peñita de Sevilla ahí. Bueno, una preguntita y cómo vamos a empezar con esto. ¿Cómo empiezan el año este grupo sevillano, Killa Music Company? Pues empezamos todo fuerte presentando un videoclip que incluye dos tracks de nuestro grupo Conmigo Contra Mí, en el que, bueno, tenemos a Nando Producciones y Aran Moreno, que son los culpables de que haya salido tan, tan guapo. Y lo podéis ver en www.youtube.com/SandorMSala o en hiphopsevilla.com. Perfecto. O sea que ahí os quiero ver a todo el mundo dándole a YouTube. Bueno, Lola, ¿y qué es lo que trae más fresco para ofrecernos? Bueno, pues además del videoclip, acabamos de sacar un tema exclusivo en MySpace con la colaboración de Lagrima, que es una en sí de Ciudad Real. ¿Ah? Se llama Parientas Avisadas Pro. ¿Sí? Pues los podéis descargar todo el mundo también a través del MySpace. Y estamos preparando los conciertos para la presentación del videoclip junto con Noé Moreno y Gordo Toloco. Y así a prepara también su nueva demo. Oye, así oye, estamos dándole cañita. Eso es, pisas el pueblo el 14 de marzo y no vienes sola. ¿Cómo surgió la unión de Gordo Toloco y Noé Moreno para los directos? Pues al sacar Conmigo Contra Mí en solitario, sí, pues conté con ellos y con su apoyo para que vinieran a los directos. Uh-huh. También la unión fue por amistad y porque me representan tela todo lo que sueltan por la boca. Buen rollito. Unos cabrones, los raperos, que me acompañan. Bueno, Lola, ¿y Gordo Toloco y Noé Moreno, aparte de las colaboraciones en directo, preparan algo en solitario ellos? Sí, Gordo Toloco forma parte de Daloquismo. Mañana tocan en Calle 32, ajá, ahí quiero ver a todo el mundo. Y está preparando cositas también con Jamir y con Richie. De acuerdo. Y además Noé Moreno está grabando su primer trabajo en solitario, que se llama Libre y Directo, con beats de Negrata Studio en PB Records. Perfecto. De acuerdo. ¿Qué es lo que todos deberían saber de KMK, Lola? ¿Qué es lo que tiene que saber la peña de no KMK? No deberían, tendrían que saber. Eso es, eso es. Pero sobre todo, que bueno, letra agresiva, bombos y cajas potentes, crítica social, calles, y que queremos ver a todo el mundo en los conciertos, que hay que apoyar a los grupos underground, que nos estamos impartiendo la cara. Eso, vamos, eso, hardcore es. En general, vamos, hardcore. Vamos, KMK hardcore, es hardcore, ¿no? Eso, hardcore. Eso, eso. Pues sí. Bueno, ¿y qué opinión tenéis sobre la piratería, Lola? Pues bueno, vamos a ver, la piratería no es una cuestión que ahora mismo nos afecte, porque siendo un grupo underground no nos, claro, afecta, pero lo que sí te puedo decir es que veo normal que si hay 4 millones de parados en España, la gente no puede pagar 18 euros. Claro, normal. Y esto no afecta, de los CDs, y esto no afecta solo a los artistas y a sus CDs, sino que afecta a muchos temas más graves. Necesidades básicas que la gente no puede costear. De todas formas, yo abogo por el directo. Un en sí tiene que demostrar en el escenario. Claro. Es no fundamental. Tantas maquetitas, tanto no sé qué, tanto. Tirarse no sé cuánto, a la calle, a la carretera. Es fundamental. Un directo bueno es fundamental para conseguir algo. Claro, claro, es que de eso se trata. Dicen es que el rap es directo. Dicen que es de necio confundir valor y precio. Ahí está. Algo de lo que no hayamos hablado que quieras comentar ahí, que te mate el gusanillo y dinos algo ahí ya para callar las bocas aquí a los radio oyentes, Lola. Bueno, pues para callar la boca que se escuche en mi maquetita, uh-huh, Conmigo Contra Mí, eso primeramente. Y después que en marzo comenzamos los bolos, que el 14 estamos en Écija. Eso es. Ahí dándole duro, esa sala, todo el mundo ahí, a todos los raperos de Écija. Écija manda, ¿no? Écija manda, la vamos a llenar, esa sala la vamos a petar. Manda, pues tiene que estar ahí todo el mundo. Eso, toda la gente, y petada esa sala, que vamos a estar muy guapos esa noche, el 14 de marzo, y recordarle a toda esa peña que tienen una cita con KMK, Noé Moreno, Gordo Toloco, Virus... Gordo la mente, Omerta, Vendetta. En Café Pub Cotton, ¿vale? El 14 de marzo. Ahí está, va a estar gordo, va a estar gordo. También el sábado 4 de abril presentamos el videoclip en la Sala Fan Club en Sevilla. Chachi. Vamos a estar en calle 32, en Madafaka Club. Pasaremos por Madrid, Barcelona y muchas más cositas. De acuerdo. Perfecto. Te estaremos ahí en la Sala Fan Club. Que Sevilla. Vaya todo bien, ¿sabes? Que vaya todo sobre rueda. De acuerdo, muchas gracias. A cuidarse, bueno, Lola, familia. Un saludo y muchas gracias por colaborar aquí en Omerta Radio, ¿vale? Y vosotros por difundir la movida, gracias. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, un saludito. Nos despedimos aquí en Omerta Radio, ¿sabes? Hemos estado hablando con Lola, gran artista, mejor persona todavía. Esa peñita familia de Sevilla, ¿ok? Cuídense, radio oyentes, a disfrutar el fin de semana, ¿eh? Llegamos al final. Al fin de este gran programa hoy, como hemos empezado el año fuerte, ¿eh? Con la entrevista de KMK, está muy bien, sí, ¿vale? Sí. Y ya llegamos al final de este programa de Omerta Radio en la 93.4 Cuídense, FM. Hasta el próximo viernes, ¿sabes? Aquí estamos. Respeto, paz, ¿vale? Y perdón de nuevo por esos errores que cometemos porque somos personas, ¿vale? Ah, sí, eso nos hace más humanos. Esto es más real todavía, ¿ok? Real, esto es en directo, ¿vale? Y un saludo para toda esa peña, esos radio oyentes que apoyan cada día a Omerta Radio, la 93.4. Thank you. Beautiful.